a tu forma de vestir y a alguien tú adornas con tu sonreír. Ya no me mandes decir que no me quieres perder. Ahora lo que un día pudimos ser.